Hola Lanchi, soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. Día 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Luis Fernando, ahora está en otra, hace TV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado en el programa otra vez. Sobre implicado, recontra implicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis, formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Buenos días. Tres veces para convencerme que es un buen día. ¿Cómo está Julián Bouvier? Acá en los estudios Víctor Basterra con soporte digital. En esto que es Hasta que vuelvan los abrazos, el programa de Radio Sur, La Retaguardia, La Retaguardia Radio Sur. Buen día, Julián. ¿Cómo estás, querido? ¿Estás bien? Estaba muteado. Vos no sos de River, ¿no? No, yo no soy de nada. No sos de nada. Todos dicen lo mismo. No sé si Nacho, Nacho Costa. Mucho de Boquita. Sí, bueno. Mirá lo bien que está, ¿eh? A los años, con la sabiduría de los años, y ayer quería que ganara River, mirá vos. Mirá, ¿por qué? ¿Con quién jugaba? Atlético Mineiro, los que nos sacaron con el lugar. Ah. Alguien tiene que pararlo. Pero bueno, podría ser, ¿no? Abrazarse, no hay que esperar que se muera Maradona para que un hincha de River y un hincha de Boca se abracen. Y ayer hubiera querido que ganara River, por lo menos que empatara, ¿no? Pero bueno. Como dice el refrán, ¿no? No hay mejor astilla que la del mismo palo y lo embocaron mal. Bueno, tenemos pará, como... Era porque odiabas más al otro, digamos. Era como el cuando hay que votar al menos peor, esas cosas, ¿no? Sí, pero es que una cosa extraña, pero es interesante lo que decís, porque yo en realidad soy de Boca, nunca sabré por qué, pero soy. Además, siempre me gustó lo de ser de, ¿no? El ser, que tiene que ver con el ser, no con la existencia, ¿no? Uno es de... pero nunca odié a River. Tengo un familiar muy cercano que odia a Boca de una manera, yo diría, irracional, totalmente. Pero yo creo que eso es una producción, ¿no? De que, por ejemplo, esas rivalidades, los eternos rivales, ¿no? Esas expresiones súper clásicas, ¿viste? Bueno, son marketineras, ¿no? Por supuesto. Pero uno puede ser de un club y no necesariamente odiar a otro. A ver, entre Rosario Central y News All Boys se odia mucho más, te digo que eso es pesado en serio, porque cuanto más chico es la muestra, más intenso es el conflicto, ¿no? Que bueno, el tema del odio es un tema que me interesa tanto, es decir, lo he trabajado tantas veces, y el tema del odio, el tema de la violencia, el tema de la crueldad, son temas que realmente hacen un poco a ciertos discursos del amor, ¿no? De la paz, y son tan hipócritas, tan miserables, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Tenemos un programa, como siempre, interesante, por lo menos para nosotros, sino para que lo vamos a armar, y muy variado, Uh-huh. Empezamos con una nota importantísima en relación al conflicto en Vaca Muerta. Ese nombre de Vaca Muerta siempre me perforó la cabeza, ¿no? Bien vegano, bien vegano, ¿no? Sí, puede ser, lo habrá puesto un vegano. Pero en el país de agroexportador por excelencia, ganadero, Vaca Muerta, es, yo no sé si no es una profecía, y no solamente vegana, por ahí va más allá de lo vegano. Sí, sí. Después la columna, que esta vez va a tener un matiz, van a ser dos colegas entrevistados porque van a tomar distintos aspectos. Uno de ellos es que realmente vamos a probarlo por primera vez, que la atención médica remota, que ya, digamos, se está imponiendo, hay aplicaciones, ya, bueno, pronto seremos simplemente una aplicación, ¿no? Seremos aplicación, ¿no? Muchas aplicaciones, no una, muchas. Sí, bueno, por eso, así que es un tema. Y después, bueno, tenemos audios sobre el tema de Brasil, la bolsonarización de la vida, que va a ser muy, muy duro, porque forma parte de esta agenda donde la derecha captura algunas cuestiones que alguna vez levantó la izquierda, ¿no? Sí. Bueno, ahí con lo de Brasil me interesa sumar una cosa, que es, vos dijiste lo de los audios, y decidimos traer audios porque, bueno, el otro día en la reunión de producción, mucha gente en las calles diciendo fuera Bolsonaro, y Bolsonaro con sus reacciones siempre bien fascistas, ¿no? Y dijimos, bueno, yo tengo este contacto, yo tengo este otro. Bueno, pará, porque vamos, ya que vamos a hablar de un país, vamos a hablar de una situación internacional, y es difícil hablar de una situación internacional sin conocer mucho, entonces trajimos retazos de lo que diferentes personas piensan al respecto de lo que está pasando en Brasil, gente que vive en Brasil, un argentino que vive en Brasil, ¿no, Alfredo? Que vos lo conocés de cerca. Lo conozco desde que nació, sí. Desde que nació, y tiene el mismo apellido que vos, casualmente. Y así bueno, esto, varios testimonios de compañeros que están en Brasil, y también de una compañera brasilera que no está en Brasil, está acá. Pero bueno, que la idea es ir nutriendo un poco de diferentes voces qué es lo que está pasando allá. Sí, porque además lo que pasa allá tiene mucho que ver con lo que pasa acá. Más allá de Bolsonaro, más allá de Alberto, más allá de todo, siempre fue nuestro. Sí. Las exportaciones argentinas a Brasil son importantísimas. Y Brasil realmente, vos pensás que San Pablo, el estado de San Pablo es equivalente a la República Argentina. Mirá. ¿De gente? De gente, producto bruto de producción, ¿no? Son varios países, Brasil, ¿no? Claro, tiene más de 100 millones de personas totalmente fuera del mercado productivo, ¿no? Uh-huh. El gigante, el coloso, ¿no? Como se decía en algunas épocas, antes del VAR, ¿no? Ahora con el VAR ya la tiene más fácil. Pero realmente es la locomotora de Sudamérica, pero ahora la locomotora está capturada por el fascismo, ¿no? Lo cual, bueno, es todo un tema, ¿no? Es todo un tema para nosotros, ¿no? Así es. Así que bueno, en eso estamos. Y además de todo esto tenemos una consigna que la trajimos al respecto de que sí. Hoy se cumplen años de la fundación de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, histórica universidad, una de las más prestigiosas a nivel mundial, ¿no? Hay investigaciones sobre el nivel universitario en el mundo que la posicionan entre las 10 más importantes del mundo, con todas las cosas que nosotros desde acá vemos y criticamos y podemos decir de la UBA. La UBA es realmente un prestigio de Argentina. Así que vamos a ir por esos lados en la consigna y le vamos a preguntar a la gente si pudieras estudiar en la UBA, ¿qué elegirías? Esa es una opción. También otro compañero acá en el grupo de producción dijo, también nos pueden contar alguna anécdota de la UBA, porque la UBA tiene esas cosas esas cosas raras que pasan en nuestro país. Yo después voy a contar una anécdota divertida de ahí. Nos mandan al 11 31 81 31 26. Nos mandan ahí su respuesta a si pudieran estudiar en la UBA, qué carrera elegirían. O cuéntenos algo de la UBA, si no tienen ganas de estudiar en la UBA, o si ya estudiaron, o si nunca lo harían, o si eligieron otros lugares, ¿por qué no eligieron la UBA? Bueno, cuéntenos su experiencia alrededor de esta universidad. Bueno, en la columna de este programa del lunes pasado, que vos conducís junto con Irene Antinori, yo hice una columna cuestionando las siglas, ¿no? Y veo que no fui lo suficientemente didáctico. La Universidad de Buenos Aires, digamos, ¿no? Esa. Nosotros cuando decíamos la UBA decíamos con B larga o con B corta, ¿no? Con B corta hablábamos así duro y parejo. Y la Universidad de Buenos Aires, es cierto todo lo que decís, pero además recordar que ayer nomás era la universidad, no había otra, no había que aclararlo, digamos, obviamente. Estudiaste en la universidad, sí, obviamente era la Universidad de Buenos Aires, no había otra cosa. La reforma educativa que incluyó la privatización, y hay universidades privadas de todo tipo y tamaño, y además el subsidio a universidades privadas que hace el Estado, empezó a colocar a la Universidad de Buenos Aires en un lugar, digamos, de disputa, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. En el primer gobierno de Néstor y luego de Cristina se abrieron muchas universidades muy prestigiosas, ¿no? Sí, Avellaneda, Quilmes, Lanús, La Matanza, tengo las que conozco, ¿no? Por supuesto, Tucumán, qué sé yo. O sea que es muy bueno que la Universidad de Buenos Aires sea una universidad más dentro de las universidades nacionales. Uh-huh. Dentro de las universidades nacionales. Y bueno, sí, por supuesto, ha hecho. Los egresados de la Universidad de Buenos Aires han sido incluso premios Nobel, ¿no? Uh-huh. Así que creo que sí, es un justo homenaje de 200 años, ¿no? 200 años, ¿no? Claro, yo te iba a decir 1821, estamos en el 21, totalmente. Feliz cumpleaños, Universidad de Buenos Aires. Ayer nomás. Y otro comentario que vamos a tomar durante el programa, pero lo menciono ya porque, por lo menos a mí, no a vos, ¿no? Que vos sos muy joven, pero a mí el olvido me traiciona, que es la sentencia en el juicio del Bocharrego, ¿no? Sí. Donde tienes, por un lado, el extremo de la. Un policía preso, en prisión real, perpetua, además. Perpetua. Y por el otro lado, bueno, 4 años y 2 absueltos, ¿no? Es como un arco, digamos, toma todo el espectro. Pero me parece que es muy importante porque estas sentencias, como sabemos, sientan jurisprudencia, y creo que, obviamente, no es para festejar ni alegrarse, pero sí. El principio de lo justo, que es distinto de lo de la justicia, pero de lo justo es lo que llama el principio general de equivalencia, ¿no? Y bien, frente a un asesinato, creo que la pena máxima es lo mínimo. Uh-huh. Es curioso, la pena máxima es lo mínimo. Bueno, ese mínimo a veces no se cumple. Y es el totalmente. Tema de la impunidad, ¿no? Quiero decir que escuchamos a Jorge Rego, a su padre, estos últimos días. Estuvo charlando también se estuvo charlando en La Retaguardia y en diferentes programas. Y a Jorge Rego se lo escucha, es conforme, digamos, no sé si la palabra es conforme, pero está contento con que lo hayan metido preso por perpetua Brites, que es el mayor responsable. Y me parece que es interesante ese punto, porque muchas veces pasa, ¿no? Que en un juicio, por supuesto que nadie es quien para ir a decirle a una madre o a un familiar, che, no, pero igual fue una buena sentencia, porque seguramente las familias esperan otra cosa y seguramente la justicia no les da las respuestas que quieren. Pero es mucho decir que realmente en Argentina el gatillo fácil, que es algo que venimos pugnando hace muchos años porque se ponga en agenda y porque realmente pase algo, que haya perpetua por lo menos a uno que es el mayor responsable del asesinato del Bocha, es un montón. Y es una forma, yo creo, no sé si esto se puede charlar, con vos lo podríamos charlar un montón, pero como sí. De aleccionar, ¿no? De decir, bueno, para los próximos policías que se les ocurra matar a un pibe, que digan, bueno, no lo voy a hacer, no porque tengo ética, no lo voy a hacer porque me van a meter preso toda la vida. Claro, no, bueno, lo de la ética es más complicado. Pero algo que sería tema para charlar, habría que ver con quién y cómo, ¿no? Pero yo no creo que sea el mayor responsable. Creo que es, en todo caso, es el mayor irresponsable. Creo que son sicarios. Hay que, digamos, dejar de hablar de policía. La policía son sicarios. ¿Sicarios de quién? Y bueno, en última instancia, el poder político. Como dijo alguien que sabe de esto, porque fue uno de los responsables del asesinato de Maxi, de Costec y Santilla, la policía no actúa sola. La policía no actúa sola. Mira, te digo que creo que ni los militares actúan solos, ¿no? Siempre hay un poder político más enmascarado, más democrático, menos democrático, que les dice andar a reprimir. Santiago Maldonado es un caso paradigmático, ¿viste? Si no caemos, me parece, ¿no? Por supuesto que tiene que estar preso, obviamente. Pero yo no creo que en los casos de gatillo fácil haya habido, digamos, la planificación del asesinato específico, por así decirlo. Salen a matar y asesinar así medio al voleo. De hecho, hay una nena asesinada porque rebotó una bala, ¿viste? O sea, es como la perdigonada. Pero yo creo que el mayor responsable es el poder político. Ahora, cuando decimos poder político, bueno, tenemos que poner el nombre y apellido en cada circunstancia. No es solamente Patricia Bullrich, obviamente, pero el famoso tema de la zona liberada, por ejemplo, no es una decisión de un cabo, ni de un sargento, ni de un pichi, ni siquiera de un comisario, ¿viste? El poder político decide qué zona se libera o no. Y esto fue muy claro, bueno, trabajamos mucho el lunes también el tema de la Alianza Anticomunista Argentina, donde venía la orden de arriba de liberar la zona para poder entrar y asesinar con total impunidad. Es un gran paso, pero no es el paso, digamos, de la mayor responsabilidad. Pero una cosa más, muy breve de lo que dijiste, que me interesó. También yo siempre he pensado, ¿no? ¿Hasta dónde uno puede pedir al familiar directo que dé cuenta de la cuestión política? Están en otra situación. Yo creo que ese es el trabajo nuestro, ¿no? Porque como mataron al Bocha, ¿cuántos han asesinado y seguirán asesinando? Sí, sí. Entonces yo creo que esa es nuestra tarea, digamos, de la mirada política preventiva y de denunciar permanentemente cómo los sicarios, los intereses políticos que fueran económicos y financieros, usan a la policía para eso. Es un sicariato, digamos. Se podría llamarlo sicariato federal. Y sí, para cerrar ese tramito, me gustaría sumar a esto que decís, una frase que el otro día mencionó Emilia Vasallo, la madre de Pali Alcorta, otro pibe asesinado por la policía, y una referente de la marcha nacional contra gatillo fácil que se viene ahora el 27, que dijo: no luchamos por sentencia, luchamos por conciencia. Creo que esa parte, que claramente la marcha nacional la viene instalando, y nosotros la venimos replicando y acompañando también, creo que esa otra parte también va avanzando, y bueno, los juicios, bueno, no sé si necesariamente dan una respuesta, pero sí acompañan el proceso de lucha por ahí. No el juicio, no la justicia, no el poder judicial. Digo, la necesidad de terminar juzgando a los policías, porque si no es un papelón, digamos. Que no, suceda, tiene que ver con la lucha. Desde ya, pero ahí lo que dice Emilia es claro, o sea, lo jurídico acompaña, incluso protagoniza, pero no se agotan los jurídicos. Si no, quedaría como un juicio penal cualquiera, ¿viste? Un juicio penal, asesinó, bancario. No, es cierto que hay que generar conciencia. Ahora, ¿de qué hay que generar conciencia? De que estamos en contra del poder político. Si, nadie hace nada. Una muy importante película que no sé si habrás visto, pero pues no, La Bonaerense. No la vi. Bueno, lo obvio. Pero mostraba muy claramente desde adentro cómo un pibe de barrio, así, un pibe, se mete en La Bonaerense y cómo lo formatean y termina siendo, entró como caniche y sale como Rottweiler, ¿viste? Y una película impresionante, ¿viste? Y Rajendorfer, Ricardo Rajendorfer, ha escrito libros muy importantes sobre ese tema, ¿no? Por eso lo del sicariato me está gustando, ¿no? Pensarlo así, ¿no? La lógica, ya lo veo el lunes, ya lo veo el lunes en la, la columna del lunes. En la columna. Bueno, habiendo editorializado tanto, vamos a escuchar un poquito de musiquita. Aparte, vamos a abrir con un tema de Los Redondos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Hasta que he llegado a la conclusión de que de la presentación que hacemos al principio del programa, hay una frase que me martilla la cabeza, que es no llegamos. Algo, aparte tiene una pausa hermosa, dice, hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. Y si es cierto que no llegamos, ¿no? ¿Viste? Estamos bien. Sí, pero no, pero yo lo amplío, lo uso como valor metafórico, a todas las cosas que no llegamos, me imagino que. Abrazo a Nico Rosales y su pausa en esa parte del programa. Abrazo a toda la producción de este equipo que nos acompaña y que está escuchando el programa. Saludos a todos. Entramos a la parte de esta, bueno, de los audios de funcionarias y funcionarios, y arrancamos con uno con un audio de Rodríguez Larreta, Horacio Rodríguez Larreta, que le preguntan a ver qué pasa con las internas del PRO y esas cosas. Es una escisión, un grupo del radicalismo. Yo no trabajo con ellos directamente. Pero está bien, pero el radicalismo forma parte Juntos por el Cambio. Ya sé, pero sí. Digo, es una parte del radicalismo que se presentó. Tienen derecho a presentarse. Todos los que quieran presentarse en la PASO se pueden presentar. Es la mejor manera de elegir a los candidatos. Si no, después nos dicen que cuando los elegimos a dedo, los elegimos a dedo. Nos cuestionan por eso. Acá se eligen democráticamente. Quedó claro en este caso. El que quiere se presenta. Se presentó López Murphy. A mí me parece un gran aporte que suma. Se presentó Rubinstein. Se puede haber presentado cualquiera. Y lo mismo en la provincia de Buenos Aires. La PASO es la mejor manera de elegir los candidatos. El único comentario que se me ocurre es PASO, pero bueno, el problema de las PASO es que vos podés votar sin estar afiliado al partido que va a las PASO. Es un tema para mí muy, muy, muy profundo, digamos, ¿no? Es decir, ¿por qué yo me metería a votar en la interna de Juntos por el Cambio, del Frente de Todos? De ninguno de los partidos que arman esos frentes, contrafrentes. Así que yo creo que ahí hay un tema a discutir a futuro. En cuanto a por qué se hacen PASO cuando hay lista única, tampoco lo entiendo. Porque como los sindicatos, viste, que se vota y hay una sola lista hace 40 años, viste. O sea, creo que una cosa es una elección primaria y otra cosa es una aclamación, ¿no? Y las aclamaciones no se votan, se aplaude, ¿no? Pero ¿para qué votar cuando hay lista única, no? Sí, y por otro lado, acá escuchamos a la... A mí me dio gracia cuando escuchaba el audio que dice como... Ah, bueno, y los radicales, está bien, yo no trabajo con ellos, pero tienen derecho a postularse. Y queda raro, ¿no? Queda como... No sé, bueno, estos de hincha pelota quieren, qué sé yo, bueno, vamos, que se postulen, ¿viste? Sí, es raro, ¿no? Bueno, son seres humanos. Sí. Claro, tienen su derecho, ¿no? Bueno, ya vamos a escuchar a algún radical por ahí opinando sobre sus derechos de radical de postularse. Pero ahora vamos a escuchar a Tapia, que no sé el nombre del Chiqui Tapia, le dicen, que es el presidente de la AFA. Y hay una noticia interesante, muy interesante, que es que se va a empezar a televisar por la televisión pública el fútbol femenino, y me parece que es una gran victoria. A ver qué dice Tapia. Creo que es un día memorable, es un día que va a quedar en historia de esta casa, poder celebrar el lanzamiento del torneo femenino profesional desde acá, anunciando el compromiso que asumió esta gestión cuando en el 17 nos tocó ser electos y empezar a llevar adelante un desarrollo y un proyecto con todas nuestras selecciones, pero por sobre todas las cosas con nuestro fútbol doméstico. No era solamente decir o tomar la decisión, vamos a hacer el fútbol femenino profesional, sino también era acompañarlo con medidas para que se pueda desarrollar, para que los clubes empiecen a asumir el compromiso de que el fútbol femenino siga creciendo y desarrollándolo. Bueno, qué sé yo, no sé. Hay una frase ahí que de lo amateur a lo profesional. Pues es que había una época donde en las Olimpiadas era solamente para deportistas amateur. Eso sí. ¿Mira? Cambió, claro. Era amateur, digamos. Después estaban los torneos. Eso cambió, no me acuerdo en qué año, y ahora compiten profesionales. Entonces estas Olimpiadas, que no sé cuántas medallas ganó la Argentina, la verdad que me perdí en el recuento, pero son truchas, ¿viste? Porque en realidad el amateurismo, o sea, el rugby por uno siempre fue amateur. Y muchos deportes son amateur, el hockey era amateur, o sigue siendo el hockey amateur en parte. Pero si el fútbol femenino se profesionaliza, el Chiqui Tapia lo sabe mejor que vos y que yo, se comercializa. Y a partir de ahí ya va a haber otra historia, porque, ¿sabés la cantidad que van a querer ser como la Messi, ¿no? Es decir, evidentemente, después de lo que estuvimos viendo estos días de las lágrimas del cocodrilo Messi, ya la profesionalización es el paso previo a la comercialización. Y la comercialización ya va a desnaturalizar el instituyente que fue o que sigue siendo todavía el fútbol femenino. Que no es solamente que juegan mujeres, no quiero decir la concepción amateur del deporte. Uh-huh. Bueno, igual más allá de eso hay que decir que la lucha por la profesionalización que vienen dando muchas mujeres en el fútbol también tiene que ver con los salarios, con tener un trabajo, que sea un trabajo, digamos, que sea un trabajo como lo es para los futbolistas, que es un trabajo muy bien pago para los futbolistas varones, y para las mujeres por ahora el amateurismo no les permite entrenar las horas que necesitan porque tienen que trabajar de otra cosa, y esas cosas que hacen que generan una desigualdad, que bueno, esto también de la televisación, que puede tener en parte una parte comercial, como vos decís. Pero, por ejemplo, yo que tengo ganas de ver los partidos de Vélez femenino, le vengo preguntando en Instagram a Vélez, a la comisión de fútbol femenino, nos dicen todavía no se puede ver por ningún lado los partidos. Bueno, esto es un adelanto que me parece que democratiza y permite darle un lugar al fútbol femenino que evidentemente se viene ganando en estos últimos años. Me parece que es interesante. Quiero decir que mientras escuchábamos el audio, Alfredo Grande me escribe AFA, no Asociación, AFA no, Asociación de Fútbol Argentino, porque seguimos con lo de las siglas, me gusta porque no sé qué encubrimos con la AFA, pero me gusta la onda de que ahora... Encubrimos al Chiquitapia. Bueno, pero no está en la sigla, pero bueno, igual está bueno pensarlo. Bueno, sigamos, avancemos, vamos a avanzar ahora escuchando a Cecilia Todesca sobre los créditos de tasa cero que ofrece la AFIP a monotributistas. Sí, es un crédito a tasa cero que se devuelve en 12 cuotas iguales y tiene 6 meses de gracia. Es decir, los primeros 6 meses uno no paga nada y a partir de ese momento paga las 12 cuotas. ¿Sí? Es para las y los monotributistas. Y hay 3 montos para la categoría A, 90.000 pesos, para la categoría B 120.000 pesos y de la C en adelante 150.000 pesos. Al igual que el año pasado, la inscripción se hace a través de la AFIP. En realidad, cuando estas personas ingresen a su página en AFIP, la AFIP le va a decir: usted tiene el crédito disponible, y uno puede decir sí, lo quiero tomar o no lo quiero tomar, indicar con qué banco opera, y los fondos se depositan de una sola vez en una tarjeta de crédito. Bueno, otra sigla, AFIP, ¿no? Pero Afano Fiscal Integral Popular. Pero de todas maneras, escúchame, ¿cómo en una tarjeta de crédito? ¿Por qué en una tarjeta de crédito? ¿Por qué no me lo depositan en mi caja de ahorro del Banco Nación? O de lo que sea. ¿Por qué en una tarjeta de crédito? Entonces, te dan 12 cuotas, no sé cuántas, pero va destinado al consumo vía tarjeta, que supongo tienes la famosa comisión de las tarjetas. No entiendo esto de la tarjeta de crédito. ¿Por qué no va a una caja de ahorro y vos haces lo que se te ocurre? Porque si va a la tarjeta de crédito, te obligan a usarla, no vas a pedir un crédito para no usarlo, ¿viste? Reactivar la economía vía hiperconsumo, a mi criterio, es totalmente morderse la cola, digamos, porque vos fíjate que es el famoso endeudamiento. Este es el endeudamiento bueno, ¿no? Como el colesterol bueno. No es endeudarse para consumir. Ahora, parece que Nacho está en categoría Z, así que le van a dar un préstamo de 400 pesos a devolver 38 pesos por mes, más o menos. 6 meses de gracia tenés, Nacho, tranqui igual. No, pero... de gracia, yo empecé de hacer gracia. No, pero está bien. Bueno, y por último vamos a escuchar a Facundo Manes. No, que vas a ver que hay. No, sí, no, sí. No, escuchá. Pero no escuchame puede. Esto, porque habla de rebelión de las masas. O sea, es hermoso esto que vas a escuchar. Es marxismo puro. Escuchá, por favor. No, pero yo le pido a Diego que intercambiemos ideas. Es muy importante que el electorado escuche las propuestas que la gente decida con la evidencia, con la información. Así que me parece muy importante para la oposición debatir cómo ganarle al kirchnerismo, qué proyecto de país queremos. Me parece muy importante, así que Diego... Facundo, ¿qué pasa si gana el kirchnerismo de vuelta? Porque dice, hay algunas encuestas que maneja el gobierno, dice que están 8 puntos. Está bien que de acá a las elecciones hay una eternidad, ¿no? Pero que ellos están bien en la provincia. Mira, lo que estoy viendo de lo que estamos haciendo nosotros, que es un movimiento que me excede, Está el PRO, es más, le pido a la gente que en San Isidro apoye a Ramón Lanús, un gran dirigente del PRO. Está el radicalismo, está el peronismo, está el progresismo y el ciudadano. Hay muchos como yo que dieron el paso y lo que se está gestando es imparable, no tiene fecha de vencimiento porque la gente está empezando a seguir un movimiento, una rebelión, les diría, para discutir el progreso de la Argentina y no discutir su desarrollo sustentable. Ahí escuchábamos a Karl Marx. No, mentira, Facundo Manes. Y te digo, con Milei me divierto. Con Manes me enojo, la única diferencia que encuentro, ¿viste? Mirá. Realmente, digamos, me excede, claro que lo excede. Obviamente está excedido, está inventado. Es un sicario, digamos, más. No. Será un buen neurocientista. Hay algunas cosas que no sé si serán fake news, como se dice ahora o no, respecto a historias clínicas truchas, por algo, no sé si lo echaron de Fleming o qué pasó, porque es el país donde se tiran cosas y no se sabe qué pasa, pero realmente en la instalación de Manes, y realmente yo creo, estoy seguro, pero es el fracaso total de la política, cuando inventan esos personajes que salen de la nada política. Y bueno, aparece esto que es una caricatura. ¿Te acuerdas la frase del Che? Revolución o caricatura de revolución. Uh-huh. Bueno, yo siempre digo que nosotros no tuvimos la revolución, pero estamos llenos de caricaturas. Caricaturas de democracia tenemos. Y sí, obviamente. Además, es ¿cómo se llama el que lo entrevistó? Porque escuché la voz y ya. Bonelli, como dije, Bonelli. Para que no te pongas mal escuchando a Manes, te pongo a Bonelli un poco también. Dije. Gracias. Te lo agradezco. El tiro, bueno, de gracia. Terminemos con estos horrores y creo que ya podemos pasar a la primera entrevista, ¿no? Sí, vamos con un poquito de música y nos metemos con la entrevista. Vicky Nicole, legal. Te encontré plasmada, culpable, deteriorado, nunca tan amable. Yo voy del infierno al sol, que vuelvo por ti, si no, no lo intento. Búscame, no diga adiós, que solo por ti. Llorando en las iglesias, rogándole a Dios que tenga paciencia y que no se olvide de vos. No, que mató tu inocencia hoy. Dime dónde está el asesino del cuento. Yo voy buscando el final, la historia de hoy. Yo te la cuento. Si voy, calor infernal, desencuentro fatal, que ya no te veo. Si estás, empieza a gritar, comienzo a pensar. Ay, ay, me duele muy dentro del corazón. Ay, ay, enciendo y pretendo que actúe. Como yo voy del infierno al sol, que vuelvo por ti, si no, no lo intento. Búscame, no diga adiós, que solo por ti. Y hoy mi corazón se encuentra fatal, que tú ya no me quieres, esta mierda me va a matar. Que voy por el mundo vacía, pensando en sanar esta herida. Que no voy a olvidar, del infierno al sol, que solo por ti yo vuelvo. Búscame cuando haya muerto. que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Volvemos al aire de Hasta que vuelvan los abrazos y lo vamos a hacer con la primer nota de la mañana, porque en Vaca Muerta hay hace tiempo, ¿no?, denuncias de contaminación, y por eso nos comunicamos hoy con Jorge Nahuel, que es miembro de la Confederación Mapuche de Neuquén. Bienvenido, Jorge, a Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cómo estás? Te saluda Julián Bouvier. Buenos días, compañero. Gracias por la comunicación y por darnos la oportunidad de compartir lo que está pasando acá en este extremo del territorio mapuche. Igualmente, gracias a vos. Me gustaría, en principio, que nos cuentes, que le cuentes a la audiencia también, ¿cuándo empieza el conflicto este con Vaca Muerta? ¿Desde cuándo ustedes ven o conocen que esto está contaminando el medio ambiente? Bueno, la relación de conflicto con el mundo petrolero, el pueblo mapuche lo viene desarrollando desde hace décadas. Porque desde hace décadas se ha descubierto el principal yacimiento aquí en la Patagonia, se denomina Loma de la Lata, y Loma de la Lata está en pleno territorio comunitario del LOC Tatipaín y del LOC Painemil. Pero hace 8 años atrás, en el año 2013, llegó a nuestro territorio y a nuestras vidas una nueva tecnología que se denomina fracking, fractura hidráulica, que es un nuevo método para acceder a mayores profundidades donde está la veta incrustada en la roca, tanto el petróleo como el gas. Y esa nueva tecnología está generando un impacto tremendo sobre la vida, sobre el aire, sobre el agua. Entonces todo un desafío que se le instaló al pueblo mapuche de sobrevivencia, de estar bajo un estado de amenaza. Eso que es una buena noticia para el país, porque le permite al país tener una herramienta para la soberanía energética. Para nosotros es una amenaza de muerte y motivo del conflicto del cual usted se refiere. Jorge Nahuel, Alfredo Grande te saluda. Mira, nos interesó mucho, venimos siguiendo el tema del fracking desde hace ya varios años, y en su momento, recuerdo, hubo denuncias muy importantes de Pino Soranas, entre tantos otros, Alcira Argumedo, sobre todo esta bestialidad que se hacía. Yo, estando en el sur, vi las torres de fracking y realmente me impresionaron, parecían como extraterrestres, ¿viste? Como la invasión de los marcianos, ¿no? Ahora, lo que más me indigna, la verdad que me indigna, es este tema de que, por un lado, los millones de litros de agua que se lleva este operativo, y por el otro lado, mejor dicho, por el mismo lado, la consecuencia es el pueblo sin agua. Entonces, ahí ya la ecuación se hace siniestra directamente, ¿no? Claro. En primer lugar, nuestro recuerdo permanente y lleno de cariño y respeto por Pino y por Alcira, que son dos baluartes que los hemos perdido y con todas las consecuencias que tiene para nuestra lucha. Y en segundo lugar, sí, lo que vos decís, ayer, en una paradoja cruel, el gobernador decreta la crisis hídrica aquí en la provincia. Los ríos que vienen de las altas cumbres, no ha habido lluvia, no ha habido nieve este invierno, vivimos invierno caliente. Entonces se avecinan un momento dramático, porque ya hoy hay crisis hídrica, imagínense lo que va a ser este verano acá. Mientras el gobernador anuncia o decreta la crisis hídrica, se anuncia con mucho ruido, con mucha propaganda, la reactivación de nuevos pozos en Vaca Muerta. Y esa es la gran irresponsabilidad, la gran perversidad de políticos y de gobiernos que tienen una mirada absolutamente cortoplacista, que están más pendientes del proceso electoral que del mundo que le están construyendo a la sociedad que dicen representar. Y eso es algo que no podemos permitir. Por eso fue que ayer generamos esta jornada de denuncia, bloqueando el acceso a 4 de los principales yacimientos de Vaca Muerta. Y la respuesta del gobierno ante esto fue una orden de desalojo, ¿no es cierto?, del corte. La respuesta del gobierno fue un absoluto silencio. el gobierno provincial y del cual está libre el gobierno nacional, porque esto tiene que ver con una estrategia económica basada en el extractivismo. El gobierno provincial no emitió una sola opinión, a pesar de que era hacia él estaba dirigido a la acción. El Poder Judicial tampoco emitió opinión sobre lo que estábamos planteando, a pesar de que tenemos dos denuncias presentadas en los tribunales, una denuncia penal contra todos los responsables del desastre de los basureros petroleros, poniendo énfasis en este punto, en la generación de los residuos tóxicos que se acumulan por cientos de toneladas acá y que nadie pretende encontrarle una solución. Y la segunda denuncia realizada en la Justicia Federal para que tomara carta en el asunto en el tema de los sismos, que es otra de las consecuencias trágicas del fracking. No hay respuesta de la justicia, excepto una orden de desalojo, el cual tiene más, es más ridículo todavía, porque nosotros anunciamos que era una jornada que iba a finalizar a las 17 horas, y ya al mediodía ya estaba emitida la orden de desalojo. Jorge Nahuel, me hiciste acordar una frase trágica, pero que me parece bueno reciclar, ¿no? Es decir, cuando empezó en la Argentina lo que se llamó el menemato, ¿no? Que fue realmente el comienzo del neoliberalismo en la Argentina, década del 90, de ahí implosión de la Unión Soviética, Margaret Thatcher, Reagan, Menem, su ministro de Economía preferido, acuñó la frase el costo social del ajuste, ¿no? Y realmente creo que habría que como apretás F5, ¿no? Como actualizar esa frase y plantear el costo ambiental del extractivismo, ¿no? Y este costo ambiental, como bien decís, lo van a pagar generaciones futuras, además que ya lo están pagando generaciones presentes, ¿no? Lo que a mí más me preocupa es que no les importa nada, absolutamente nada, y ese costo ambiental, que incluye personas, no solamente geografías, agua, tierra, aire, sino también personas, debe estar calculado ya, lo deben tener absolutamente calculado, y están dispuestos a que lo paguemos nosotros, no ellos, por supuesto, ¿no? Tal cual, porque tenemos una complicidad absoluta entre gobierno, petrolera y justicia. La justicia lo blinda, le genera un blindaje jurídico para que sigan actuando sin ningún tipo de asumir culpas o responsabilidades. Por eso es dramática la situación, porque todas las señales y las evidencias de la naturaleza nos dicen de que hemos llegado a un límite, que no se puede continuar. La ciencia winca, la ciencia occidental, hace proclama, emite documentos para mostrar de que ya el planeta no tiene más capacidad de resistencia, y el castigo que estamos sufriendo con toda la temperatura que se va elevando a nivel global, no es suficiente para la dirigencia política ni para el Poder Judicial. Entonces, por eso necesitamos despertar conciencia en la sociedad, que también está, de alguna manera, adormecida con toda esta parafernalia mediática que nos hace vivir otra realidad. No hay una reacción de la sociedad para imponerle al poder político una agenda que considere todo el drama ambiental que estamos viviendo. Y entonces es un círculo vicioso donde estamos perdiendo minutos, días, años en esta lucha. Nosotros acabamos de adherir, por ejemplo, a una campaña que se le pretende imponer a los partidos mayoritarios que incorporen un 25% de propuestas relacionado a lo socioambiental, porque no es motivo de agenda política. Y no es motivo de agenda política porque la sociedad tampoco demanda que incorporen dentro de las propuestas cómo se va a resolver este drama ambiental que estamos viviendo como humanidad. Ahora, cuando vos decís agenda política me interesa mucho, ¿no? Porque justamente, no me acuerdo si fue en San Juan o no, ¿no? De pronto hay poblaciones, pobladores que de alguna manera terminan votando o apoyando justamente a las mineras, al extractivismo, porque son como las únicas fuentes de trabajo posible, ¿no? Y de víctimas de pronto pasan a ser victimarias, ¿no? O sea, como bien decís, los gobiernos de turno, provinciales, nacionales, fomentan eso. Entonces, son como una tierra arrasada y la única posibilidad de trabajar es, bueno, dentro de estos megaproyectos que son, yo recuerdo la forestal, su momento, que terminó de arrasar el impenetrable, ¿no? El ya, que ya es penetrable, el bosque chaqueño, ¿no? Y de la forestal a la fecha, este tema de arrasar recursos naturales, pero además sin otras opciones de trabajo ni de nada. Entonces, las víctimas terminan siendo victimarias de sí mismas, ¿no? Tal cual. Tal cual. Por eso es importante que sigamos difundiendo y sigamos machacando sobre lo que implica el momento actual que vivimos. Recordar que todos los documentos que se están aprobando a nivel de Naciones Unidas, lo que están analizando, todo el impacto del cambio climático, van mostrando cada vez mayores datos y evidencias del momento que estamos viviendo, un momento dramático que ni siquiera estamos bregando o denunciando o trabajando o militando para reducir los impactos, porque hoy por hoy el gran desafío es mantenernos en el estado actual en que estamos. No pretendemos, ya no es posible bajar la temperatura del planeta, lo que hay que lograr es parar y mantenerlo en esta, y en ese sentido los países industrializados no están haciendo nada para eso, al contrario, están cada vez pobreando más este sistema perverso del extractivismo, y necesitamos que la sociedad argentina se movilice por esta situación, que se movilice. Nosotros se lo decimos acá a la población del Neuquén, que creen que es un problema de un drama que viene los mapuches, que están ahí en los territorios, y le estamos diciendo de que eso es un problema global que a todo impacta, porque la tierra, la mapu, es un ecosistema donde se lo golpea de un lado y el dolor lo sufre todo el cuerpo, pero no hay forma de hacer entender eso, y se sigue creyendo que es un problema de una parcialidad. Uh-huh. Estamos hablando con Jorge Nahuel, él es miembro de la Confederación Mapuche de Neuquén. Me gustaría, Jorge, preguntarte, aprovechando que tenemos al aire, más allá del tema de Vaca Muerta específicamente y del extractivismo, ¿qué canales de diálogo están existiendo hoy entre el gobierno nacional y, por lo menos, la Confederación Mapuche, la que ustedes representan? ¿Hay algún canal de diálogo? Nosotros estamos muy preocupado, muy decepcionado, muy frustrado en cuanto a la falta de reacción del gobierno nacional, porque el gobierno nacional es absolutamente consciente que nosotros estamos en una lucha absolutamente desigual, en una lucha donde hay un abuso de poder tremendo de parte de las autoridades provinciales, un partido que gobierna hace 60 años en la provincia, y que por lo tanto nada es novedoso de lo que hace, todo es conocido, y sin embargo el papel del gobierno nacional es de observador, y no actúa de una manera proactiva en encontrarle una salida a esta situación. Nosotros mañana vamos a tener reunión con el Secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez. Hola, se nos perdió la comunicación un poco ahí. Hola, Jorge, ¿nos escuchás? No sabemos si se cortó, ahora vamos a intentar de vuelta. De todas maneras, esto que está señalando el compañero es trágico, ¿no? Porque realmente Entonces, hay una deuda de la democracia, ni siquiera de este gobierno, de la democracia, porque se suceden los gobiernos, se suceden las corrientes ideológicas, pero la deuda con el pueblo mapuche continúa, con los pueblos indígenas continúa. Hay leyes que tienen que ver con nuestra supervivencia, como la propiedad comunitaria de la tierra, que no se aprueba en el Congreso. La ley que regula el derecho a la consulta tampoco se aprueba. Se aprobó una ley que obliga a los estados a realizar el reglamento, pero ese reglamento no se hace. Por lo tanto, hay una enorme deuda acumulada y que necesitamos que den señales de que están dispuestos a revertir todo ese pasado nefasto de incumplimiento y de violación de derechos. Bueno, Jorge Nahuel, decís cosas que a mí me disparan otras, ¿no? Hace décadas atrás, después de la dictadura, se habló de la deuda interna, ¿no? Y mientras se sigue pagando la mal llamada deuda externa, que es simplemente una estafa colosal, y la seguimos pagando, esta deuda interna que vos señalás es de la democracia, entre comillas, yo democracia es una palabra que ya la estoy detestando, ¿no? Porque es una fachada que permite lo que vos bien describiste, todo tipo de injusticias, atropellos, pero con una especie de pasaporte diplomático que, bueno, es democracia, ¿no? La lucha de ustedes no es la lucha nuestra, es la de ustedes, pero tratamos de acompañarla de la mejor manera posible y por eso teníamos mucho interés en charlar contigo y a través tuyo, bueno, mandarles un abrazo solidario y combativo a todos los compañeros mapuches, ¿no? Bueno, nosotros le agradecemos mucho, compañeros, porque necesitamos darnos fuerza, necesitamos alentarnos, necesitamos ir unificando, consensuando, porque el desafío que tenemos es enorme, porque los poderes que tenemos al frente y que estamos cuestionando son muy impunes, tienen una capacidad de comprar voluntades, de coercionar, de sobornar tremenda, y tenemos una dirigencia política que es muy, tiene una presa muy fácil para ese tipo de soborno, ¿no? Entonces, es una lucha muy desigual donde los poderes mediáticos están absolutamente financiados y comprados por ese poder extractivista. Entonces, la lucha cada vez se hace más desigual, por lo tanto, cada espacio que nos brindan, nosotros lo reconocemos y lo alentamos para que no bajen los brazos y continúen en esa línea. Te mandamos un fuerte abrazo y, si es posible, seguiremos en comunicación contigo. Muchas gracias por tu tiempo. Tarea y estar dispuesto cada vez que nos convoquen. Hasta la próxima. Toca ya. Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerán que se dirá te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán solo cuando estás conmigo, y hasta creerán que se dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. La Organización Mundial de la Salud probará 3 nuevas drogas contra el coronavirus. Argentina participará de los ensayos. Se trata de los fármacos que fueron seleccionados por un panel de expertos independientes por su potencial para reducir el riesgo de muerte en pacientes hospitalizados con COVID-19, informó el organismo. La línea 60 en estado de asamblea permanente ante el intento de cerrar la causa por el crimen laboral de David Ramallo. El Consejo Deliberante de La Plata aprobó la ordenanza municipal que entrega al arzobispado platense un terreno fiscal del barrio El Rincón de Villa Elisa. Las y los vecinos de la asamblea conformada hace 5 años rechazan de lleno este regalo a la iglesia porque el intendente se comprometió hace 5 años a construir un centro de salud y un jardín maternal en este último terreno fiscal. Neuquén, como informábamos hace minutos, comunidades mapuches bloquean accesos a Vaca Muerta contra el fracking y en defensa de la vida y del agua. Desde la madrugada de hoy, las comunidades mapuche Campo Maripé, Huircaleo, Caxi Pallín, Zapatén y Nehuen Bra decidieron bloquear totalmente los accesos a sus territorios en los yacimientos Fortín de Piedra, Loma La Lata, Tatrayén y Puesto Hernández, en defensa de la vida y del agua. Hay 1.100 perforaciones en Vaca Muerta y cada una de ellas consume entre 10 y 30 millones de litros de agua por pozo, dañando la totalidad del ecosistema. Como ya anticipáramos, el Gobierno Nacional lanza una línea de créditos a tasa cero para 1 millón de monotributistas. Los préstamos son de hasta 150 mil pesos, con 6 meses de gracia y en 12 cuotas sin intereses. La posibilidad de solicitarlos estará habilitada a partir de fines de agosto a través de la web de la Agencia Fiscal de Ingresos Públicos. Elecciones en CABA. El impacto del voto migrante. Luego de la sanción de la ley del empadronamiento automático de migrantes, hay 400.000 personas inscritas con derecho al voto en la ciudad, una cifra que se multiplicó por 20 en relación a los últimos comicios. El 40% de los alimentos producidos a nivel mundial termina en la basura. Alrededor de 2.250 millones de toneladas de alimentos producidas se pierden anualmente, según un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza. Comida que alcanzaría para alimentar más de 7 veces a la población con hambre en el mundo y tiene además impacto sobre el cambio climático. Nuevos casos de coronavirus. Hay más de 244.466 casos activos y 360.000 nuevas vacunas aplicadas. más allá de mi ventana. Las nubes de la mañana son una flor que le ha nacido a un tren. Un reloj se transforma en cangrejo y la capa de un viejo da con una tempestad. Dejo mucho más allá de mi ventana. Algunos jugaban a ser un jardín en espera de abrir. Luego entro los ojos chorreando esa luz de infinito, y es cuando necesito un perro, un bastón, una mano, una fe. Y tú pasas tocando el frío con suave silencio, y ciego te sentencio a que nombres todo lo que ahora no sé. Mucho más allá de mi ventana, las nubes de la mañana son una flor que le ha nacido a un tren. Un reloj se transforma en cangrejo y la capa de un viejo da con una tempestad. Te comete mucho más allá de mi ventana. Algunos jugaban a ser un jardín. Que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Hasta que vuelvan los abrazos, ahora es el momento de la columna La pandemia no es un bicho. Esta columna la hemos pensado justamente para ver distintos efectos de la pandemia en profesionales, en pacientes, desde el punto de vista sanitario, comunitario. Siempre lo hemos dicho, lo seguimos diciendo, hay que vacunarse, distancia óptima, protocolos, no llenarnos así de multitudes, etcétera, etcétera. Pero siempre queremos avanzar un poquito más, en el sentido de ver, bueno, qué efectos a corto, mediano e incluso a largo plazo tiene esta pandemia. Y hoy tenemos la posibilidad de hablar con el doctor Raúl Aygin, que es presidente de la Federación de Colegios de Odontólogos, además de muchas otras cuestiones, pero como siempre decimos, a veces es más importante escuchar que dar las referencias. ¿Cómo estás, Raúl? Alfredo Grandi y Julián Bouvier te saludan. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Buenos días para vos y para tu audiencia, gracias. No, gracias a vos por tu tiempo. Bueno, una cosa que me interesa reflexionar contigo es justamente desde tu profesión, desde tu práctica profesional, ¿cómo ha influido la pandemia ya desde el año pasado, justamente la atención de pacientes, en qué se ha visto perjudicada, cuáles son los temores que han habido y que siguen habiendo, y cómo ha modificado todo esto la práctica de la odontología, pero en general de la medicina en general también, ¿no? Bueno, en realidad la salud viene siendo siempre un elemento multifacético. Yo trabajo en la parte de salud privada, o sea, atendiendo por obras sociales, por prepagas, pero también en la función que tengo como encargado en la parte de colegios, también se considera lo de la salud pública. Así que vemos todo el espectro y vemos que justamente hay muchas maneras de resolver las cuestiones y no las tenemos a veces tan al alcance de la mano y a veces porque falta exponerlas correctamente. Nos ha cambiado mucho. Aunque fue un gran golpe con el HIV hace más de dos décadas atrás, donde hubo que hacer muchos cambios y el odontólogo está preparado para todo lo que es la prevención, el protocolo que tenemos de bioseguridad es muy aceitado de hace muchísimos años. Cuando empezó la pandemia fue algo muy, muy, muy imprevisto, inclusive con la posibilidad de que se cerraran los consultorios de la práctica privada. Y de hecho en algunas provincias, en algunas regiones, se cerraron por unos días, cuando empezó en marzo de 2020, el decreto del aislamiento. Así que desde ahí la odontología venía escuchando y recibiendo informaciones de lo que pasaba en otros países, lo que pasaba para brindar servicios, cómo venía, cómo había que prepararse. Y en un primer momento hasta nos cubrimos por demás de elementos de bioseguridad y de protección. Lo fuimos acomodando, se fueron decantando, y hay un hito en junio del año pasado donde sale unas recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, la parte de odontología. Está avalado por muchas entidades nacionales de alto prestigio, entre ellas de las universidades, de la Confederación Odontológica también y de la Academia Nacional de Odontología. O sea, estos protocolos nos dieron un parámetro, y perdón, quiero aclarar que la palabra protocolo nunca existió para la parte odontológica todavía como una palabra legal. Seguimos con recomendaciones para la atención. Y entonces estas recomendaciones para la atención son las que vinimos aplicando y han funcionado perfectamente bien. Hemos buscado, tratando de registrar odontólogos que hayan tenido algún contagio en la práctica profesional, y siendo que nuestro trabajo, ustedes comprenderán que a veces es tanto como el terapista que está trabajando tanto tiempo cerca de las vías aéreas del paciente, así que nosotros ya nos decretarían un contacto estrecho y nos mandarían aislamiento. Bueno, todas estas cuestiones que la odontología estuvo previendo dieron muy buen resultado. No hay reportes de odontólogos que se hayan contagiado dando la práctica. Obviamente, como cualquier ciudadano, se han contagiado con otros motivos o por otro lado. Pero en la parte odontológica está todo resguardado. Y estas recomendaciones, llamémoslas para hablar correctamente, son las que nos han fundamentado el trabajo durante todo este tiempo, como un trabajo esencial, que no podemos dejar a un paciente con problemas y hacerlo esperar hasta más adelante, sino que al paciente había que atenderlo sea como sea. Entonces el paciente se lo atendió, las recomendaciones funcionaron perfectamente bien. Ahora, a través de la Federación Argentina, estamos también haciendo aportes para actualizar estas recomendaciones que próximamente se van a conocer. Y por eso nos parece que la parte de recomendaciones es el... Hola, ¿nos escuchás? Te perdimos un poquito el audio. Me interesó esto que estaba diciendo el doctor... en el sentido de la diferencia entre protocolo y recomendación, ¿no? Es interesante, uh-huh. Yo no la tenía tan clara. Evidentemente el protocolo tiene una legalidad y la recomendación no. Es simplemente como, bueno, hagan las cosas de esta manera que conviene, ¿no? Y llama la atención, ¿no? Que una parte de la tecnología no haya tenido protocolos. Se cortó hace un ratito, así que por favor, retoma lo último que estaba señalando. Bueno, gracias. Lo que estamos diciendo es justamente que ahora va a haber una revisión de todo esto, y ya se sabe y se conoce con certeza la bioseguridad en los consultorios odontológicos. Por eso son cuestiones que abogamos a que se apunte a esto en cuanto a que se mantengan estas recomendaciones, que el odontólogo las cumpla en sus consultorios, ya sabemos que lo hacen. Y lo que nos resulta un poco chocante es que ya empiezan a circular algunas ofertas de trabajo y que se pida como requisito la vacuna. Ese es un punto donde queremos reflexionar, y realmente venimos trabajando de hace 15 meses con estas recomendaciones sin ningún inconveniente. Por lo tanto, para nosotros damos por sentado que el odontólogo lo hace muy profesionalmente, cuida a su paciente y a su equipo de salud también, se cuida él mismo. Entonces, una exigencia de esta manera de prohibirle ejercer para o postularse para un cargo nos parece que es muy abusiva. No es ser antivacuna. De hecho, estamos vacunados, hemos solicitado la vacuna porque en un primer momento los que ejercen en parte privada no eran tenidos en cuenta. Luego sí se consideró y se nos vacunó a quienes quisieron. El tema es que todavía vemos que la legislación dice que esta vacuna COVID no es obligatoria. Entonces pedimos que, por favor, no se discrimine de una manera que genera más confusión, más preocupación. Y agradezco esta reflexión, este espacio, para que veamos con objetividad lo que va ocurriendo, sin negar todo lo que necesitamos para prepararnos y para cubrirnos. No actuar de una manera tan o colocar la vacuna o no trabajar. Es muy binario, y nos parece que esta situación no amerita que discutamos que salga a decir de que es salud pública, estamos totalmente de acuerdo y somos los primeros, pero me parece que merece el debate, que para eso tenemos un congreso, que en el congreso debe ser debatidas las cosas, como tantos temas muy, muy interesantes que se debatieron últimamente en congreso, que hablan de los derechos personalísimos. Y también lo queremos hacer ver desde este punto, es un derecho de un ciudadano, y acá yo no quiero hablar de la profesión, es un derecho ciudadano. Se deberá debatir en la Cámara, y si la Cámara dice que es obligatoria, bueno, como tantas otras vacunas que son obligatorias y que por supuesto las tenemos como una manera de protección, esto también necesita una charla sincera, sin matices que sean intencionados, sino realmente valorar primero los derechos constitucionales. A partir de ahí, también el derecho de prevenir al otro, cuidar al otro, y en esto queremos seguir haciendo mención a que la vacuna tampoco te inmuniza contra que te contagie la enfermedad. Es cierto que los estudios dicen que podés tener mucha mejor evolución, una expectativa mucho mejor, pero cuando a la gente le hablamos de expectativa, la verdad que a veces en el tema de salud, vos que sos médico sabés que es muy difícil, porque el paciente toma desesperadamente, no sé la palabra expectativa, y acá la sociedad también apuesta a esa expectativa, y cuando alguien con vacuna se contagia, parece que se desilusiona y se frena todo. Y bueno, no es así, hay cosas que son avances, pero realmente hablar con prudencia es la mejor manera de comunicar con certeza y no tener desavenencias, que haya debates que al final no concluyen a nada, concluyen en lo binario. ¿Estás a favor o en contra? Y las cosas a veces no son tan simples para decirlas así. Raúl, una breve reflexión sobre algunas cosas ya fuiste adelantando, pero sobre, digamos, ¿qué opinás sobre el rol del Estado en esto, del gobierno de la nación en cuanto a las medidas de prevención que se tomaron contra el COVID, o si te parece que habría que mejorar algunas cosas? A ver, creo que hay que predicar con el ejemplo. Yo soy defensor de la democracia y del Estado, empecé la facultad de odontología con dictadura y terminé con democracia, así que soy de esa generación en ese momento que todos hablamos, todas las plataformas electorales de todos, y todos queríamos un Estado prolijo, muy participativo en todo, pero que escuche y que reflexione también en conjunto, que las tres grandes cabezas del Estado estén trabajando con la independencia que tienen que tener, que se presten los debates sinceros y reales para algo tan serio como es en este momento una pandemia. Dentro del marco de la pandemia estamos todos aprendiendo. Creo que el Estado tiene que darnos la prioridad de la búsqueda de las vacunas, tener la oferta de todas las vacunas, el que se quiera colocar la vacuna lo hará, el que no lo quiera no lo hará, hasta tanto no sea obligatorio, que también respete los derechos de los trabajadores en todo sentido, sea trabajador, como profesional universitario, en el caso de los odontólogos por los que estoy hablando, como de cualquier otro trabajador, creo que tenemos el derecho a la salud también y a la información. Y con la información hay cosas como para plantear, desde la parte de los colegios, son entidades de representación de derecho público, no gubernamental, pero creada por los gobiernos provinciales para ayudar y coordinar y trabajar todo lo que concierne al ejercicio de la profesión. Nosotros como colegio siempre hacemos las campañas de vacunación habituales, y en este caso nos ofrecimos, pero bueno, no se nos dio cabida. Y creemos que ojalá que siguen estando las mismas personas en los cargos que corresponde para distribuir, bueno, que se nos dé participación y espacio, creo que le agrega transparencia, también le agrega orden y una ecuanimidad en cuanto a que no aparezcan ventajas. Es lo que realmente da malas imágenes y el Estado es el primero que tiene que cuidar la imagen que da. Me parece que de la pulcritud del Estado todos nos vamos a nutrir para que esto se ordene. Sabemos que estamos desarrollando elementos para contrarrestar el efecto de la vacuna, pero estamos también en las pruebas. Bueno, es una etapa que la tenemos que transcurrir todos juntos, pero no todos peleados como parece ahora. Por lo tanto, el rol del Estado tiene que ser un ordenador y se empieza dando el ejemplo. Es como en la casa, ¿no es cierto? Parece que va por ahí. Bueno, Raúl Ailín, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Realmente has hecho varias reflexiones que son, las vamos a tomar, las vamos a seguir pensando. Esta columna se viene desarrollando desde que comenzamos este programa diario de La Retaguardia y Radio Sur. la pandemia no es un bicho, y justamente estamos en la línea que vos planteás, ¿no? No hacer un reduccionismo viral de la pandemia, porque eso por ahí se puede acotar o no, parece que no tampoco, con la vacuna, pero hay un montón de otras cuestiones que son las que vos señalaste. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y te mandamos un fuerte abrazo. No, muchísimas gracias. Tengo que agradecerle a ustedes que visibilicen estas cosas y que le den un enfoque y un tratamiento en un espacio para pensar. Así es, la verdad que es un placer. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Gracias, otro para ustedes. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Bueno, como habíamos ya anunciado, esta columna de hoy tiene dos opositores. Ya hemos escuchado a uno. ¿Qué te pareció, Julián? Hiciste una pregunta muy interesante. Bien, bien. Me parece que está bueno sumar diferentes voces. Creo que lo que está pasando en esta columna que sea interesante es que, digo, por lo menos yo que no soy médico, por ahí vos te sentís más cómodo en ese lugar, digo, escucho y trato de no de aprender a ver de lo que van diciendo, y se escuchan voces muy diferentes, ¿no? Digo, hoy acá Raúl hizo hincapié en la cuestión de las vacunas, que bueno, es un tema, por supuesto, que ninguno... O sea, que ninguna prohibición o ninguna forma de represiva ante la gente que decide no vacunarse me parece positiva para nada. Qué sé yo creo que está bueno que la población esté vacunada y que los médicos también lo estén. Y de hecho creo que una de las primeras luchas que se dio cuando empezaron a llegar las vacunas es que realmente los trabajadores y trabajadoras de la salud cuenten con su vacunación. Pero me parece que eso... va más allá de este debate, y coincido en que el Estado tiene que estar más atento, alerta. Por ahí podríamos pedirle al Ministerio de Salud o recomendarles que escuchen nuestra columna, y van a tener voces bien variadas. Lo que más me Estás muteado, Alfredito. Gracias, te lo agradezco. Era para ver si estabas atento. Para el tema por el tema del SIDA, porque todo lo que vos dijiste, Julián, está dentro de un gran capítulo que siempre llamó Educación para la Salud, ¿no? La UIA, dije una sigla por vos, pero la Unión Industrial Argentina está planteando echar a los empleados que no se vacunen, ¿no? O sea, el tema no es vacunarse sí o no. El tema es que hay que vacunarse ahora. Desde el punto de vista de penalizar al que no se vacuna, bueno, yo no sé, ahí yo creo que el remedio es peor que la enfermedad. Tenemos una segunda parte de esta columna. No, estamos ya conectados, Nacho. Entonces vamos a hablar con el doctor Pablo Palacios Wolf, que es ortopedista, pero lo que más me interesa de esta entrevista es algo que él me ha comentado, que está trabajando mucho y que me parece que complementa esto, que es la atención médica vía remota, o sea, no presencial, sino a través de soportes digitales. ¿Cómo estás, Pablo? Alfredo Grande y Julián Bouvier te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias a Dios, trabajando. Bueno, eso es bueno. Bueno, ¿por qué no nos contás un poco? Me habías dicho cuando te invité a esta columna y, bueno, tuve el placer de que aceptaras, el tema de la asistencia remota. Yo reconozco que recién empecé la asistencia remota a partir de esta pandemia, ¿no? Soy de por ahí un poco antiguo y seguía con la presencialidad. Pero contanos un poco cómo estás trabajando desde esta nueva, no tan nueva, pero digamos por lo menos más masiva modalidad en la actualidad, ¿no? Correcto. Mira, no te sientas solo en la volteada, querido Alfredo, porque yo también empecé, antes no lo hacía, con el modo virtual a partir de la pandemia. Y de hecho empecé tímidamente pensando que en una de esas alguno que otro paciente iba a contactarse conmigo, y resulta que estoy teniendo consultas con cierta, no te voy a decir la misma fruición que tenía en la época de presencialidad en el consultorio, pero tengo bastantes pacientes que consultan. Quiero, antes de extenderme un poco más en este tema, hacer una pequeña referencia a algo que mucha gente conoce desde hace mucho tiempo y no tiene que ver con la presencialidad o no actual, y es las cirugías en forma remota. Hace ya muchos años que se están haciendo cirugías teledirigidas, y de hecho hay cirujanos que operan a través de sistemas online, de un lado al otro, de un continente al otro. Y sin embargo, nos llamó la atención en aquel momento, pero nadie al respecto. Hoy por hoy, hablo específicamente de mi especialidad, obviamente no ninguna a la especialidad. Les disculpamos un poco, Pablo, porque se está escuchando un poco entrecortado. No sé si estás dentro de una caverna o qué, pero parece que la segunda. A ver. Parece que me voy a cortar del lugar hacia donde supongo que está mejor la señal. ¿Me oyes? Hola. Sí, sí, seguimos escuchándote en forma entrecortada. Una a pena. Ver, ahora. Dale, a ahora ver. Estoy, dale, dale. Ahora estoy delante del router. Bueno, a ver si se puede ahora. Sí, A ver, un segundito. Hola, hola. Sí, sí, hola. Sí. Intentémoslo. Justo hablando de remoto, mirá el problema que tenemos. Hola. Se hacen operaciones en remoto y no podemos hablar, es increíble. ¿Ahora? Sí, sí, sí. ¿Ahora sí? Sí, dale, Pablo, continúa. Perdón. Bueno, me decía que la civilización ya consultas está. Pero dentro de mi especialidad, que hay dos áreas, ortopedia y traumatología, tampoco puedo eso por medio de internet. Pero la mayor parte de las consultas que tienen que ver con ortopedia, te diría que entre un 90%. Pablo, con cierto pesar debo decirte que algo sucede, algo malo pasó. Le voy a pedir a nuestro operador que vuelva a llamarte, a ver si tenemos más suerte. No sé, ¿cuál es? Con un nuevo llamado, para no resumir un poco, pero a ver, cortá que te vuelvan a llamar. Es interesante esto, ¿no? Estamos hablando con un médico ortopedista que se está especializando en atención vía remota, nos contaba que inclusive se hacen operaciones vía remota, pero no podemos hablar con él, o sea que de alguna manera, bueno, la culpa no es del mensajero, ¿no? Por supuesto, pero no deja de causarme cierta perplejidad esta situación, ¿no? Esperamos que cuando están haciendo alguna intervención o algo así, no le funcione de esta manera. O por ahí somos nosotros igual, ¿eh? Puede fallar. Sí, sí, sería como hablar con el especialista en Magic Click y de pronto te dice, esperá que voy a buscar los fósforos, ¿no? O sea, uno le... ¿Ahora? ¿Cómo estás, Pablo? A ver si te recuperas para la causa. ¿No se escucha? A ver. Sí, ahora perfecto. Bueno. ¿Ustedes? Te escuchamos bien. A ver, tratemos de darle un foco a esto. Estabas hablando de las operaciones a distancia y hablabas de tu propia práctica profesional. Exacto. En la práctica profesional decía, repito, hay dos áreas, que es la traumatología y la ortopedia. En traumatología, todo aquello que sea recuperar una fractura o hacer una infiltración, obviamente es imposible por vía virtual. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con la evaluación visual de un paciente y luego el solicitarle estudios que pueden ser radiológicos, electromiográficos, etcétera, perfectamente bien se puede realizar por vía internet. La enorme ventaja que tiene esta cuestión es que nos pone a cuidado, a cubierto, tanto a los médicos como a los pacientes. El asunto tiene que ver con esto que hace un momento escuché que ustedes decían, que tiene que ver con estar vacunado o no estar vacunado. El estar vacunado no te garantiza que no puedas llegar a tomarte el COVID igualmente, aun cuando se espera que la reacción que vayas a tener sea mucho menor que si no estuvieras vacunado. Consecuentemente, es una precaución interesante si se puede evitar la presencialidad en este tipo de situaciones. Una persona que tiene una lumbalgia y requiere de un tratamiento puede tranquilamente ser evaluada y guiado el tratamiento en forma virtual. La cuestión es que hay un impuesto en el criterio de los pacientes en términos generales que es mucho más valiosa la evaluación presencial que la evaluación virtual. Y esto, a mi entender, puede tener en alguna ocasión certeza, pero no es una constante. Yo creo que con 45 años de experiencia en la especialidad se puede tranquilamente manejar al paciente dentro de los que estoy mencionando que son factibles en forma adecuada y respetuosa, sobre todo teniendo en claro que uno tiene una ética correspondiente, ¿no es cierto? No sé si hasta acá la idea corre adecuadamente. Sí, sí, adecuadamente. El punto que para mí resultaba interesante en esta columna, la pandemia no es un bicho, justamente cómo ha modificado la práctica médica, odontológica, psicológica, en general de todos los profesionales de la salud, a partir de la necesidad de los dispositivos digitales, como este, por ejemplo, que estamos hablando contigo, y quería que vos, que lo estás usando mucho, dirás testimonio de esto, ¿no? Sobre todo porque... Así que me gustaría una precisión sobre el tema. ¿Vos ves que esta modalidad llegó para quedarse más allá de los destinos de la pandemia? Yo creo que absolutamente sí, y te voy a decir por qué. Toda vez que durante muchos años uno presentaba trabajos científicos en congresos, lo hacía originalmente con diapositivas, después con discos en donde grababa las imágenes, etcétera. Hoy por hoy yo puedo tranquilamente hacer un contacto visual por WhatsApp, por vía de mi teléfono, y al mismo tiempo tener encendida mi computadora y eventualmente elegir imágenes para explicarle al paciente el cuadro del cual yo ando con él y está siendo tratado. El Zoom mismo, que te permite evidentemente tener imagen del paciente y subir imágenes a la pantalla, esto es de un beneficio importante cuando uno obviamente conoce respecto de cómo buscar las imágenes adecuadas o los esquemas adecuados para el paciente. El hecho de, además de poder enviar una orden médica, sea esta una receta o un pedido de estudios por vía digital, facilita muchísimo la posibilidad de muchos pacientes que antes tenían que acercarse hasta un consultorio y muchas veces no le quedaba la vuelta de la casa. Consecuentemente, el uso de los dispositivos digitales creo que ha llegado para quedarse. Hay colegas que aún antes de este largo episodio que nos toca vivir, ya lo hacían, sobre todo con pacientes en tratamiento que vivían a largas distancias de sus consultorios. Pacientes del interior, refiriéndonos en este caso a quienes vivimos en Capital Federal, y que podían ser controlados en su evolución o en su tratamiento a distancia. No es una cosa nueva, es una cosa que llegó para expandirse, para extenderse entre todos los colegas y los pacientes que lo acepten, claro está. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo todo lo que nos has entregado. Nuevamente te vamos a convocar, si estás dispuesto, para seguir hablando de esto, porque es una forma realmente de poder pensar esto que es tan importante, ¿no? De cómo va a modificar las comunicaciones, las relaciones humanas y lo que la pandemia va a dejar, en el sentido de que la pandemia se vaya. Algunos piensan que no, que ya también llegó para quedarse, pero bueno, de todas maneras, estos soportes digitales a distancia, remoto, como se quiera llamar, realmente van a cumplir una función cada vez más importante. Te agradezco muchísimo tu tiempo, realmente fue muy importante todo lo que dijiste, y bueno, si estás dispuesto, volveremos a hablar próximamente. A tu disposición y de la audiencia las veces que necesites. Te mando un gran abrazo, querido Alfredo. Fuerte abrazo. Todas las mañanas, información, opinión y bastante boludeo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hay como dice nuestro separador, por ahí metimos mucho boludo al principio, mucha charla, mucho, y después toda la información una tras de otra, y así vamos a seguir hasta el final del programa porque queremos hablar de lo que pasa en Brasil, y para eso trajimos testimonios, diversos testimonios de diferentes personas que vamos a escuchar. Si quieren, vamos a ponerlo ahora, vamos a escucharlo y después charlamos un poquitito sobre lo que oímos. Amanhã vai ser outro dia. Las cosas que han pasado por acá son difíciles de entender. Hay una situación súper complicada, que es el avance autoritario del gobierno Bolsonaro, que se expresa a través de muchas dimensiones, pero sobre todo en una retórica y gestualidad autoritaria ante las instituciones de la justicia, del parlamento y la propia elección, ¿no? A través de una crítica ex ante, o sea, antes de que las cosas sucedan, sobre el procedimiento electoral, ¿no? Desde ya sabemos que él va a denunciar las elecciones y eso coloca, a veces pone en cuestión todo el procedimiento democrático. ¿Cómo va a prohibir cuando Galo insistir en cantar? Brasil vive un momento de caos generalizado que podríamos caracterizar como tierra arrasada. Eso se ve muy nítidamente cuando vemos lo que es el poder más concentrado del agronegocio, que se ve reflejado en la expansión de la zona agrícola y agropecuaria en Brasil, en lo que es la expansión de la comercialización de agrotóxicos, lo que es también el avance sobre las tierras indígenas y de los pueblos tradicionales en Brasil y también los pueblos campesinos. Pero también se ve en lo que fue la gestión de Bolsonaro respecto de la pandemia del COVID-19. Brasil es uno de los países que tuvo la peor gestión de la pandemia en todo el mundo. Y esto significa directamente y concretamente muertes de personas, muertes evitables. Acá en Brasil la situación sigue cada vez más confusa, imprevisible. Por un lado, Bolsonaro sigue atacando las instituciones, ahora su foco es la Suprema Corte. El Congreso y el Senado dejaron de ser atacados porque se transformaron en sus aliados. Más que aliados, son fiadores del mismo gobierno. En el Congreso existen más de 120 pedidos de impeachment que están parados con el presidente de la Cámara, que aprovecha el poder de Bargaña para avanzar sobre el gobierno, ganar posiciones, ganar ministerios y también ganar algunos reales, ¿no?, del orzamento del gobierno. Mientras tanto, Bolsonaro sigue a pasos grandes su gran gurú, el expresidente de Estados Unidos, Trump. Invierte totalmente la lógica y la coherencia, inflama a sus más fanáticos seguidores a creer en una improbable teoría de la conspiración, donde la veracidad de las elecciones parecen depender exclusivamente de la vuelta del voto impreso. Rarísimo inclusive que dude del voto digital, de la urna digital, que fue la que lo llevó a la presidencia y antes de eso a 28 años de mandatos de, como diputado. Si a un fascista es concedido cargo alto y voz viril, va a lucrar do desespero, tal locura ya se viu. Bolso dele sempre cheio, nosso copo anda vazio. Mesquinhez, intolerância, Bolsonaro que pariu. Bolso dele sempre cheio, Bolsonaro que pariu. Bolso dele sempre cheio, Bolsonaro que pariu. Esse cara é escroto. Muito escroto. Bolsonaro confirma lo que llamamos de necropolítica y que es la política de la muerte. Es eso lo que significa el gobierno de Bolsonaro y es por eso lo que pasa a Brasil en este momento. Un otro elemento que se habla mucho en los últimos tiempos es sobre la muerte en la democracia y la posibilidad de golpe, ¿no? Y ahí no estamos hablando de golpes blandos o palaciegos, estamos hablando directamente de golpe militar. Hay esta amenaza, más allá de lo que sería la amenaza a la democracia y el intento que hubo los últimos días de volver al voto en papel en lugar del voto electrónico y las declaraciones de Bolsonaro de que no va a aceptar los resultados de las elecciones del próximo año. Bolsonaro ignora por completo todas sus historias, digamos, de amor y suceso con la urna electrónica. Pasa sus días con acusaciones falsas de fraude que no puede probar, obviamente. Dice que los tiene pruebas, pero cuando obligada a mostrarlas, las pruebas no son concisas. Cada vez deja la cuerda más tensa en una clara maniobra para saber hasta dónde puede tirarla. Cuenta con el apoyo de buena parte de los militares, principalmente las bajas patentes, pero algunos generales y otras cositas también lo ayudan bastante. Bolsonaro es una incógnita. En ciertos momentos uno se cree que es el inicio de la era Hitler. Una persona, un militar que fue echado de la institución por problemas mentales y por armar una revuelta en un cuartel, pero que llegó al poder y uno nunca sabe hasta dónde puede ir. Bolsonaro no deja de ser la encarnación de un mundo enfermo, un mundo ignorante en el verdadero sentido de todas las palabras, ¿no? Y lamentablemente representa una buena parte de la población y de la sociedad brasilera. Así que seguimos aquí esperando y, bueno, vamos a ver en qué eso termina. Viva, viva, viva a sociedade alternativa. Viva, viva, viva, viva, viva a sociedade alternativa. Viva o novo. Isso todo da un poco el escenario de lo que pasa en Brasil, pero hay que pensar también que Bolsonaro tiene, a pesar de todo, 25% de apoyo popular. Y esto significa que más allá de que podamos tener un cambio de gobierno el próximo año, eso no va a cambiar lo que significa tener un 25% de la población con la misma forma de pensar de Bolsonaro. Entonces Brasil hoy vive este escenario donde hay que refundarlo directamente. Faz o que tu queres, pois é tudo da lei. En el campo popular hay manifestaciones, han habido manifestaciones con algún énfasis para pidiendo el impeachment, ¿no? por la democracia. De todas formas, no es fácil porque en este contexto de pandemia es difícil tomar la calle y es difícil al mismo tiempo por una cuestión de coherencia desde la izquierda, ¿no? Porque la izquierda siempre dijo que hay que protegerse, que hay que quedarse en casa ante los contagios, cuidarse, etcétera. Pero estamos llegando a una situación difícil en la cual se hace necesario generar alianzas del campo popular y más allá del campo popular para defender la democracia y las instituciones, ¿no? Entonces es la gran cuestión la posición de la del campo popular, de la izquierda, del campo progresista, salir a la calle, pero eso encuentra barreras y algunas limitaciones. Se han hecho 3 manifestaciones, la primera de las cuales fue bastante importante, la segunda se registró un crecimiento y la tercera un decrecimiento. Entonces se está evaluando nuevamente qué hacer mientras no, nos movilizamos por otros medios para ponerle un límite a un Bolsonaro cada día más desbocado y acorralado, por cierto. Un abrazo, compañeros, compañeras. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego. Pois paz sem voz, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego. Pois paz sem voz. Escuchábamos a diferentes voces desde Brasil y también desde Argentina, porque de Argentina nos hablaba Vanessa Dourado, ella es integrante del portal Virginia Volten, y también escuchábamos a Gonzalo Berrón, doctor en ciencias políticas argentino que vive en Brasil, y además escuchábamos, Alfredo, a tu hijo que vive en Brasil hace 30 años, ¿no es cierto? Sí, más de 30 años se radicó ahí, tiene toda su familia, dos hijos, que son dos niños, por supuesto, vive con su esposa, Luciana, y bueno, es biólogo de profesión y tiene un pensamiento muy claro en relación a la situación política y social, y además, bueno, él dice que es la filial San Pablo, ¿no? San Pablo es un estado equivalente a toda la República Argentina, así que evidentemente... Y es el riñón industrial, el riñón y el páncreas y el cerebro industrial de Brasil, ¿no? Así que lo que él ha señalado y las otras entrevistas también es como un 25, un 30% del electorado puede dar vuelta a toda la ideología de un país, ¿no? Uh-huh. Con todo esto, lo que queremos hacer es hacerles llegar un poco a ustedes qué es lo que está pasando en Brasil. Y si te parece, antes de cerrar este programa, vamos a escuchar un audio más que nos llega desde Brasil, en este caso de Ataide Mota. Vamos a escucharlo. Hola, mi nombre es Ataide Mota y yo soy director ejecutivo del Instituto Brasileiro de Análises Sociais y Económicas, o IBASE, no Rio de Janeiro, Brasil. Eu também sou membro da diretoria executiva da Associação Brasileira de ONGs, a ABONG. É importante falar nesse momento que uma das maiores características do governo Bolsonaro é trabalhar pelo desgaste, né? Ele não procura construir nada, mesmo entre os seus pares da extrema-direita, né? Ele praticamente corre sozinho, como se fosse um elemento solo, né? E ele trabalha pelo desgaste. Todas as propostas, todas as possibilidades que ele encontra para fazer política são pela via do desgaste, né? Então ele tensiona as relações, provoca acusa sem provas, né, ameaça, literalmente, e isso cria um caldo de tensão na sociedade civil brasileira que é insuportável, né? E ele já vem fazendo isso desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia que ele assumiu o governo, que ele governa desta maneira, né? Eu nem sei dizer a última vez em que se discutiu uma proposta vinda do governo. Primeiro porque ele não propõe nada, né? Ele cria medidas provisórias, decretos, baixa por lei, às vezes são assuntos relevantes, outros são assuntos que não estão nem na pauta de discussão. Ele simplesmente desmonta políticas, desfaz políticas que estavam funcionando a contento, sem propor uma avaliação, sem propor um debate, né? E ele faz isso desde as coisas mais simplórias até as questões realmente importantes, como essa agora, né, que gerou essa tensão desse desfile militar ridículo, né, em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília, né, que tinha a ver com a questão do voto impresso. Né? Na verdade, são um conjunto de ações para desestabilizar o sistema político brasileiro. Tem a questão do voto impresso, tem a questão do distritão, tem a questão da reforma política, né? Só que ele vai atacando cada uma delas da maneira mais tensionada e desgastante possível, né? Ninguém estava propondo o voto impresso. A maioria das pessoas do Brasil não tem problema com o voto eletrônico, com a urna eletrônica, né? A gente sabe que pode ocorrer problemas aqui e acolá, mas, em grande parte, o processo é totalmente confiável, né? E quando ele propõe fazer isso, a única intenção dele, de fato, é desestruturar o sistema de maneira a criar uma impressão de que as coisas estão ruindo e que ele vai entrar como salvador da pátria e vai resolver tudo, né? E isso não permite que a gente aprofunde debates ou trate de questões relevantes. A questão da reforma política, que está correndo paralela junto com a questão do voto impresso, que já foi resolvida, graças a Deus, já está terminada, né? Mas a questão da reforma política é ainda mais grave, porque ele propõe uma reforma política que basicamente transforma o sistema político brasileiro em algo ainda mais segregado do que é hoje, né? Onde só as elites herdeiras, né, das famílias ricas vão conseguir ter representação política. Não vai ter espaço para manifestação de mulheres, de população negra, de jovens, de LGBTs, de indígenas. Então, tudo faz parte de uma estratégia de desgaste e de não discutir profundamente os temas, que dificulta demais o trabalho de monitoramento da sociedade civil brasileira sobre o governo Bolsonaro. Bueno, ahí escuchábamos a Atay de Mota. Bueno, gracias a todo el equipo de producción que anduvo ahí laburando para conseguir estos diferentes audios de Brasil. Creo que hemos podido dar por lo menos un pequeño panorama de lo que está sucediendo. Que, bueno, desde otro país es difícil, ¿no? A veces, porque por supuesto que cada uno piensa desde su subjetividad, y pienso que si nos llamarían a nosotros para hablar de cómo está Argentina, bueno, es difícil, ¿no?, hacer un análisis complejo y hablar de todo absolutamente, pero estuvo interesante tomarlo desde diferentes lugares. Sí, una cosa que quiero agregar que me parece fundamental es que tanto Bolsonaro como en su momento Macri son efectos, no son causas. Y creo que los audios que hemos escuchado apuntan un poco a eso. No tiene ningún sentido deplorar los efectos si no pensamos cuáles son las causas, ¿no? En un audio escuchamos que Bolsonaro había sido echado de una institución militar por faltas graves de conducta. Bueno, ahora es presidente de la nación, ¿no? Algo salió mal en el camino, ¿no? Como en un famoso cuento de Asimov, ¿no? Es decir, pasó algo, ¿no? Acá Macri era impensable, no te digo 10, 20 años antes, 6 meses antes, un año antes, impensable que Macri ganara una elección, aún por poco porcentaje. Así que es una buena advertencia de que cuando un gobierno gobierna, se baje en varios escalones de la escalera de la soberbia, porque si ahora, por ejemplo, en la Argentina empezamos a burlarnos de Milei o cosas así, o incluso de Manes, que esa es mi especialidad, bueno, el día de mañana nos puede dar una sorpresa, ¿no? A veces la soberbia progresista, socialista, populista, comunista, peronista, lo que sea, nos ha traído terribles desgracias, ¿no? Tragedias, yo diría. Así que me parece bien alertar que la mejor prevención aún en política es pensar las causas. Después, como diría Bertolt Brecht, después ya es tarde. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de la retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. Bueno, y nos tenemos que ir, pero antes vamos a leer acá una de las consignas que nos llega de nuestra compañera, Irene Antinori, que dice: orgullosamente soy egresada de la Universidad de Buenos Aires. En mi época era una usina de pensamiento, se cuestionaba, se debatía. Empecé mi carrera con el gobierno de Alfonsín, los popes estaban dando clases, un lujo, abrazos. Bueno, interesante lo que nos trae Irene. Hoy cumple 200 años la UBA y por eso está, por eso hablamos de ella. La Universidad de Buenos Aires, Alfredo, no dije UBA, perdón. Muy bien, muy bien. No, y yo recuerdo, por supuesto, una noche negra de la Universidad de Buenos Aires, que fue la noche de los bastones largos. Después vinieron noches más negras todavía, pero el homenaje a la Universidad de Buenos Aires debe incluir también el recuerdo de todos aquellos que la vulneraron con intervenciones, apresando estudiantes, profesores, docentes desaparecidos y en el exilio, y desmantelaron, yo creo que finalmente lo lograron, la excelencia académica de la universidad. Ahora vos sabés que todos se juegan los posgrados, en las maestrías, en los doctorandos. Bueno, es otro mundo. Es otro mundo posible, no sé si es otro mundo deseable. Mañana sigue Hasta que vuelvan los abrazos, formato radial, segunda dosis. Un abrazo, Julián Bouvier, y como siempre a Nacho Álvarez haciendo magia, magia blanca, ¿no? O magia negra también, o magia roja, qué sé yo, magia. Todos los colores van. Un placer, compañeros. Harto ya de estar harto, ya me cansé de preguntarle al mundo por qué y por qué. La rosa de los vientos me ha de ayudar y desde ahora vais a verme vagabundear entre el cielo y el mar, vagabundear como un cometa de caña y de papel. Me iré tras una nube pa' serle fiel a los montes, los ríos, el sol.